quieres yo te sigo. Vamos a empezar, simplemente yo te digo, nuestro amor entenderás. ¿Qué pasó entre los dos? No lo sé. En tus sueños vivo yo, fácil para ti, dime sí o dime no. Quizás tenga que partir y no sea junto a ti, será con un nuevo amor. Solo te quiero decir que mi corazón será para ti, aunque encuentre un nuevo amor, siempre estaré por ti. ¿Qué pasó entre los dos? No lo sé. Hasta siempre yo te digo, no me olvides por favor, recuérdame en tu corazón. Esto terminó para los dos, me despido aquí, adiós mi amor. ¿Qué pasó entre los dos? No lo sé. ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué pasó entre los dos?